saben quién soy yo. El único freestyler de la escena que jamás se quemó. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Como antes 2013, como siempre 2015 sonó. Now I got a lot of exclusive shit. Excuse me, kid, aquí no suena tu stupid hit. Acá no somos Blood ni Crips. Lo que hay es bachaquero, tupa, maro, pete, hot y DC. Así que piense tres veces lo que baja de sí. Si no, silencio, o puede que el ambiente se te torne tenso. Las reglas son fáciles, sobreviven los ágiles. Tatuajes no te van a dar coraje, no es Los Ángeles. Si sueñas con ganar un Grammy, bien, yo voy por la cima de la pirámide. Pero la mía propia, como dice Kendrick, haciendo freestyle y prendiendo el fuego el mic como Jimi Hendrix. Logré lo que sueñas, me forré de tatuaje y si quiero me dejo crecer las greñas. Tengo un hogar, una empresa pequeña, me siento como nunca, la pela valió la pena. Entonces de que hablo en mis temas, pobreza de política y problemas. Por favor hermano, vivo en Venezuela, el día que se mueran más de 30 por semana en tu manzana, se te quitan las ganas de ser Mandela, es una pena. No quiero peo con mamochadores, tampoco que me lancen flores, solo vacilen e ignoren. Y si hayan contradicciones con mis discos anteriores, es porque mi música la influencia mis emociones. Así que formulen sus opiniones en algún blog donde hablen de hip hop, pero en mis letras no mamones. Ustedes buscándome mil clones y yo estoy pensando en hacer goles, cobrar honets, saldan otros bocones pronto, diciendo que mi flow West Coast fue porque vimos Straight Outta Compton. Ok, tonto, hablemos de Nate Dogg, de Julio, de Von Talk, o solo escucha puro Drake y Young Talk. Tienen la misma edad que Pedro, lo que no tenemos es la misma mierda en el cerebro. Mientras tú sales a rumbear, yo a trabajar me encierro. Por eso tendré carros y una mansión en un cerro, sin droga y sin fierro. Lo que te cuesta el servicio de ron es lo que facturo cada vez que algún weón le da clic al botón. Buen uso en la imaginación, son. También fui iluso, pero Jen Alejandro puso mi chip en acción. Ahora tengo una misión. Después vendrán las putas, las lucas y las mansiones. Que ese es el error de muchos, soñar sin una visión, sin determinación, solo esperar a ver si pega la canción. Yo tengo un plan, ja, también un bay, sé. Y en todo soy un rapero exitoso, así que si pierdo no sé. Primero muerto que perder la fe. No tengo nada más que hacer con el rap en casé. Como antes, como siempre, como nunca. La trilogía por fin ya está junta. Estoy en mi mejor momento como Stephen Curry. Yo estoy poniendo a Vivi Trauma todos los Tim Duncan.